en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Carlos cree que se marcha por donde izquierda, cruza divisoria, levanta la cabeza, busca el apoyo de un compañero. La pedía buscando la frontal del área de castigo. Ahí va la bola, intenta buscar a Moura, puede marcar Moura. No marca, pero sí lo hace Rodrigo Mendoza. ¡Gol! Solo ha tardado dos minutos en marcar el Elche, el primer tanto del partido. Esto empieza bien, el centro lateral llegaba desde la banda izquierda. Ahí va la bola de Carlos Kler. Primero falla en el gol Mourad, que se echa las manos a la cabeza, pero afortunadamente estaba junto a la jugada y el rechazo lo aprovecha magníficamente bien Rodrigo Mendoza para marcar. Se adelanta el Elche. Tenerife 0, Elche 1. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Así sonaba el gol de un triunfo importantísimo del Elche. Empezar con buen pie 2024 era clave. Muy buenas tardes desde Teleelche en Radio Marca, la radio líder del deporte, a través del 101.4 también, para los que nos veis en Teleelche desde cualquier parte del mundo, en nuestra web o en nuestra app. El gol del Internacional sub-19, Rodrigo Mendoza, a los dos minutos, le ha dado al Elche tres puntos de oro. En el día del debut de Dituro, Matías Dituro, ha sido llegar y besar el santo. Tuvo muy poco trabajo porque el Elche hizo un partido a partir de esos momentos de control y desgaste. El Tenerife apenas llegó a portería, Dituro solo tuvo que intervenir una vez. La verdad es que partido muy serio del conjunto franjiverde, no será el más brillante de la historia, pero sí el más efectivo y práctico. Incluso el propio Rodrigo Mendoza al final de la primera parte y Nico Castro en los últimos minutos tuvieron el 0-2. El Tenerife solo tuvo en la segunda parte un cabezazo de Enrique Gallego que casi no sale ni por el córner. Tres puntos de oro porque se había puesto cara a la jornada con la victoria del Leganés, del Eibar y del Levante. El Elche asciende dos posiciones, es décimo, acorta un punto la distancia con el playoff, que ahora es de dos, y acorta otros dos puntos la distancia con el ascenso directo, que ahora es de cinco. Y aunque el Elche es décimo, está a un partido del tercero. A tres puntos del tercero hay una extraordinaria igualdad entre el tercero y el décimo. El tercero, el que abre playoff, es el Sporting de Gijón con 36. Le sigue Español 35, Eibar, Levante y Valladolid también 35. Y con 33, Racing de Santander, Burgos y Elche. Es decir, ocho equipos, ocho escuadras en tres puntos de diferencia del tercero al décimo. Mientras, Rodrigo Mendoza ya se encuentra con la selección internacional española sub-19 para disputar un partido amistoso contra la selección de Italia este próximo miércoles en Coverciano, en Florencia. Es la semana grande del canterano Rodrigo Mendoza. El técnico del Elche, lógicamente, estaba contento y dedicaba esta victoria a Óscar Plano. La verdad que un partido muy completo del equipo. Quiero compartirlo con Óscar Plano, que tuvimos que acompañarlo en un momento doloroso y hoy está ya recuperándose para volver mejor. Y este triunfo los compañeros se lo han dedicado a él y a su familia. El partido fue, creo que, muy bien de arranque, un equipo nuestro muy claro para jugar, muy protagonista. Arriesgó todo el tiempo la salida desde abajo, encontramos muchas líneas de pase. Llegamos al gol producto también de estar en campo rival, de desprender a centrales, a laterales. Y bueno, creo que después, con el cambio obligado de Pedro Vigas, más los ingresos de los futbolistas de ellos, el partido se fue más a un terreno propio. Pero sí, como bien decís, no, más de la sensación del resultado, no hemos sufrido situaciones claras de gol. Eso habla del compromiso desde el primer delantero hasta el arquero. Y no era sencillo teniendo en cuenta las numerosísimas bajas que se dieron, hasta 8, algunas por decisión técnica, como la de Sergio León, al que le mandó un aviso por estar lejos de la mejor forma física. El darle el fin de semana a Lautaro y a Raúl Guti para que resuelvan sus salidas. Y otros como el propio Diego González y Alex Martín, centrales, con los que no cuenta. Eso sí, el técnico volvió a mandar un mensaje al club, al propietario y a la dirección deportiva. Sigue necesitando entre 3 y 4 refuerzos para equilibrar el equipo. Uno de ellos, Son Weisman, el delantero israelí del Granada, sigue siendo uno de los objetivos del club. El jueves por la noche estaba prácticamente hecho el acuerdo con el Burgos, pero se rompió el viernes por la mañana. El viernes lo comentábamos en nuestras redes sociales. Recordemos que este futbolista fue el máximo goleador de la Bundesliga austríaca, marcando 30 goles en 31 partidos, lo que le valió su fichaje por el Valladolid en la 21-22 con Pacheta. Esa temporada marcó Weisman 20 goles con el Valladolid y el Valladolid ascendió a Primera División. Pero luego su traspaso en el Granada no le ha dado días de vino y rosas, todo lo contrario. Ha tenido poco protagonismo, ha jugado poco y el Granada quiere abrirle la puerta y, si es posible, algo más. Así que así están las cosas. Muchos nombres de delanteros, de defensas, de extremos, de centrocampistas. Es con lo que se quiere reforzar el conjunto franjiverde de aquí al 31 de enero. Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps. Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar. Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata. Eso. Peugeot Marcos Automoción. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a analizar lo que sucedió en el Heliodoro Rodríguez López. No todos los días, no todos los años, no todas las décadas se puede decir que el Elche gana en Tenerife. Hacía 3 décadas y media, 36 años, y en esos 36 años, menos que hubieran jugado los 36 años, pero 14 sí, y en 14 solo 4 empates, el resto derrotas, 10 derrotas. Por eso, pues no era nada sencillo, además de que el Tenerife estaba sacando la mayoría de sus puntos, o al menos un porcentaje importante de los 30 puntos que tenía, o 31, pues 20 en casa. Y el Elche ganó, y lo hizo... como muchas veces se gana en segunda división, sin alardes, pero con eficacia, sin alaracas, pero con pragmatismo. Y el Elche hizo lo difícil, adelantarse en el marcador a los 2 minutos con ese gol de Rodrigo Mendoza, una jugada que luego casi fue calcada al final de la primera parte con pase de Kler, no hubo definición de Mourad y el propio Rodrigo Mendoza que pudo hacer el 0-2. Pero la jugada del gol, la verdad es que Mourad hace muy buen control, intenta definir, pero el portero la saca en extremis con la bota, cual portero de balonmano, y ahí Rodrigo Mendoza no falla su primer gol en Liga y además que le da 3 puntos de oro, que supone muchísimas cosas. Supone empezar bien el año, reilusionarse para la afición franjiverde y para el equipo en pleno cambio de mes de enero con salidas y entradas. Supone el adelantar a un rival directo y ganarle el Golaveras. Supone adelantar un par de puestos y, lo más importante, colocarse un poquito más cerca de playoff, a 2 puntos, y un poquito más cerca de ascenso directo, a 5 puntos, que ese debe ser el verdadero objetivo de los franjiverdes. Bueno, pues todo eso es lo positivo. Negativo, solo pondría lo de la lesión de Pedro Vigas, que espero que haya sido por precaución esa molestia en las lumbares para que no fuera a más. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Con qué sensaciones, ya más en frío, te quedas de esta victoria y lo que supone? Sí, en cuanto al resultado, una victoria que sabe a super resultado, ¿no? Porque además, como tú has comentado, pinchar este fin de semana, pinchar en esta primera vuelta, en este primer partido de la segunda vuelta, hubiese salido carísimo, porque muchos rivales directos han ganado y la tabla en segunda división, en esa zona media alta, está súper apretada, ¿no? Pero sobre todo es una victoria que yo creo que supone un golpe de moral, porque hay que recordar que el Elche había encadenado 4 partidos sin conocer el triunfo, 3 de ellos en la Liga, ese final de año que emborronó la buena trayectoria que llevaba el equipo de Becasese después de su auto-ultimátum, y yo creo pues que sirve también para romper esa mala racha, el Elche que no ganaba desde principios de diciembre, cuando venció en Santo Domingo ante el Alcorcón, y luego sobre todo porque consigues imponerte con autoridad a un rival directo, como es el Club Deportivo Tenerife, al que con estos 3 puntos ya adelantas en la tabla y que además llegaba a este partido fortísimo después de pasar por encima de su eterno rival, un Primera División como es la Unión Deportiva Las Palmas. Luego también rompes con una negra estadística, que era esa que decía que hacía 36 años que el Elche no ganaba en el Heliodoro Rodríguez López. Hay pues generaciones enteras de ilicitanos que no habían visto hasta el sábado por la tarde ganar a su equipo en Tenerife. Y luego porque es importantísimo también empezar pues con una victoria esta segunda vuelta del campeonato, en la que el Elche, como ya venimos diciendo desde que terminó la primera, con ese parón navideño, tiene que dar varios pasos al frente, porque en la primera parte del campeonato se mostró como un equipo que a ratos sí jugó muy bien, que seguramente mereció mejores resultados, pero que esa irregularidad pues ha hecho que no haya entrado entre los 6 primeros en toda la temporada, y ese es un lastre muy grande, pero sobre todo también es una victoria importante, Paco, por cómo se consiguió, y ahora podemos analizarlo, porque vimos un Elche muy sólido, que dominó en la primera parte, sobre todo con la pelota, que volvió a ser muy valiente en un escenario muy complicado y pese a las bajas, hasta 8 bajas para ese importante partido, y que luego yo creo que bajo mi punto de vista controló muy bien a su rival, a pesar de que al ser un resultado corto pues siempre estás en tensión porque en cualquier jugada aislada te puede cambiar el devenir del partido. La verdad es que posiblemente hizo el partido fuera de casa en el que menos sufrió, uniéndolo quizás al del día del Alcorcón, porque marcó el 0-2, pero con un 0-1 lo normal era haber sufrido hasta el final las acometidas de un Tenerife que en casa es un equipo fuerte, que te mete balones arriba Enric Gallego. Bueno, pues el Tenerife solo tuvo una en la segunda parte de Enric Gallego, que no es que no encontró portería, es que casi no sale ni por línea de fondo. Y en la primera parte un disparo desde fuera del área que pega en John, se envenena un poco y es la única parada que hace Dituro. Yo creo que el Elche poco a poco se está reconvirtiendo a un equipo de lo que pide la categoría para ganar partidos, que es ser muy sólido atrás, muy efectivo. No es cuestión de meterse atrás, porque el Elche no es el mejor defendiendo, pero yo creo que lo hizo francamente bien. Y hasta, bueno, los periodistas canarios le reconocían a Becasese que llegaron a borrar al Tenerife del campo en ataque. Sí, yo creo que eso es muy meritorio del equipo, de todo el esfuerzo que han hecho. Somos el equipo más intenso de la liga en velocidades a más de 21 y 24, y para poder sostener eso hay un trabajo muy grande en la semana de los chicos. Hoy vinimos con 18 por esto que te comentaba, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad de los que están, cómo están, y están comprometidos. Y si no tenemos centrales, lo vamos a resolver igual. Entonces, me parece que eso habla de lo que estamos gestando entre todos, que eso es la idea, ¿no? Tener una unión en la cual podamos tener algún tipo de errores y sobrellevarlo desde el esfuerzo, desde el compromiso, desde la entrega. Y creo que sí destaco, como bien decís vos, la solidez del segundo tiempo, pero a mí me gustó mucho el primer tiempo. Me gustó mucho porque todo el tiempo me sentí representado por estos futbolistas a la hora de proponer el juego, que es lo más difícil, ¿no? Atacar, proponer, arriesgar, atraer, profundizar. Encontramos muchas variantes de pase, corto, largo, intermedio. Matías estuvo muy bien en eso. Y después cuando tocó lo otro, lo hicimos entre todos. El esfuerzo y la actitud, entonces tuvimos una mixtura interesante, por eso creo que también a un rival que no solamente, como bien decís vos, es muy fuerte, sino que venía, creo que en su mejor momento, porque venía de hacer un partido notable contra su clásico rival, contra un entrenador que tiene clarísimo cómo juegan sus equipos, y son amplios, profundos, directos, muy verticales, y eso lo dificulta, así que le doy valor al resultado y a la forma, ¿no? le da valor al resultado y a la forma, lo que parece evidente con el paso de las jornadas y más fuera de casa, pero también en casa, es que el Elche se está reconvirtiendo de ese equipo más virtuoso, virguero y que quería siempre sacar el balón desde atrás y a pesar de que le costaba, bueno, pues goles como el día del Eldense. Ahora, José Antonio, sin renunciar al estilo, pero sí estamos viendo, por ejemplo, el otro día Dituro, que para eso yo creo que también está, para dar pases y asistencias, por ejemplo, a Mourada, a la espalda de los defensas, y también combinar el juego directo y ser un Elche más de segunda división, ¿no? De los que saben también defender el resultado. Sí, yo volví a ver, Paco, a un Elche con muchísima personalidad fuera de casa, empezando muy bien en los primeros minutos, como ya pasó en Oviedo, y después es verdad que con ese añadido, ¿no?, que te da un portero que sabe manejarse muy bien con los pies, Dituro, que además fue de los jugadores que más veces tocó el balón durante todo el partido. Según estadística de la Liga, hasta 52 pases intentó y la mayoría de ellos, lo cierto es que fueron buenos envíos que ayudaron a sus compañeros a iniciar la jugada desde atrás, pero cuando el Tenerife presionaba bien, es cierto que el equipo ilicitano también tenía ese recurso de enviar el balón en largo para que Moura se pelease con los centrales, y ahí el Elche supo también sacar bastante petróleo, ¿no? Y yo diría, Paco, también que tiene mucho mérito el partido que hizo el Elche en Tenerife, porque jugar 87 minutos por delante en el marcador, más los descuentos en un campo tan complicado ante un Tenerife que tenía muchísima confianza, y allí de hecho esta temporada el equipo local solo ha perdido 3 partidos, ante Zaragoza, Villarreal B y Elche, yo creo que tiene muchísimo mérito porque en ataque borró del mapa prácticamente a su rival, un Tenerife que casi no tuvo ninguna ocasión clara de peligro. Y es como te digo, ¿no? Yo vi un Elche muy valiente, con mucha personalidad, asumiendo riesgos también en la salida de balón, encontrando muy bien los espacios y muy fuerte en los primeros minutos, poniéndose por delante en el marcador y luego sabiendo jugar muy bien con los tiempos, ¿no? Me gustó que supo forzar las faltas. No digo que perdiese tiempo el Elche, pero sí se tomaba pues su tiempo para reanudar el juego, sacó de quicio por completo a un Tenerife totalmente frustrado, y eso me gustó mucho porque, ya te digo, apenas sufrió el equipo. Yo creo que es el partido que menos sufrió. Es cierto que con el 0-1, minuto 2 por delante todo el partido, pues había dudas, porque el día del Oviedo pues pasó algo parecido, y sin embargo, por eso digo que va creciendo exponencialmente, el equipo va madurando en esta segunda división, y Becasese tiene muy claro que el equipo sigue reforzando su idea, su filosofía. Sí, nos refuerza y nos hace salir fortalecido de un escenario en el cual cada vez tenemos que creer más. Las revoluciones son de todos los días y los chicos se tienen que todo el tiempo transformar y entregarse al máximo, y eso es lo que están haciendo. Me pone contento el regreso también de John, que ya jugó con Girona, terminó jugando el último partido un ratito con Mirandés, para nosotros es muy importante, lo fue en primera, lo está haciendo ahora. Contento con Manu, contento con Mati, contento con Sanro, contento con todos los que han venido hoy, porque realmente han mostrado que a pesar de la adversidad, este equipo, y el dolor de haber perdido a un compañero tan valioso, el equipo está intacto. Así que bueno, esperaremos seguramente lo que queda del mercado para traer 3-4 jugadores más que seguramente necesitamos. Y a partir de ahí seguir adelante con nuestro sueño. Ir con perfil bajo, con trabajo y con mucha entrega, que la gente nos valora esa entrega y ese compromiso y se siente identificada. Así que un lindo momento. Un lindo momento ser un equipo de perfil bajo o ir en perfil bajo, en modo perfil bajo. Yo creo que lo que habla es de seguir siendo un equipo humilde que apriete desde el minuto cero. No creerse, pues quizás a lo mejor al principio de temporada se creía que era con el escudo y con su pasado reciente de primera división iba a ganar partidos, y yo creo que ahora, por eso digo que este Elche se ha reinventado para en segunda división ser más equipo de sacrificio, solidario, de mucha más entrega, y eso creo que se nota. Luego está la calidad, y la calidad sobre todo de ese centro del campo, con los Febas, Nicos y compañía, pues se nota. Vamos a ver si se acierta también con un delantero, porque hablaba, y ahora hablaremos del mercado de fichajes, de esos 3 o 4 jugadores. Yo a Becasese cada vez lo oigo hablar más alto y claro. Lo ha sido con Sergio León, lo ha sido con los que le interesan y no interesan. Por ejemplo, dijo que no le genera ningún problema la salida de Álex Martín. De Sergio León dijo que está muy lejos de su forma. De Lautaro y de Raúl Guti, pues que él no quiere que se vayan, pero si el club entiende que se tienen que ir, pues que se decidan ya, porque si no los va a volver a meter en dinámica. Ahora vuelve a pedir futbolistas, pide 3 o 4. Da la sensación de que el Becasese, no quiero decir más sumiso, pero que Becasese empieza a decir, si aquí me pedís el ascenso o lo que yo llamo del sueño, yo también pido material para esta plantilla. Es que Becasese lleva diciendo desde el principio de temporada, con todo el revuelo que se formó en el tramo final del mercado estival, Paco, que con lo que tiene, él nunca ha querido hablar de ascenso, él siempre lo califica de sueño y lo ha dicho en varias ocasiones. Tiene que mejorar todavía el equipo mucho para aspirar con plenas garantías a ese ascenso, que es el objetivo que tiene el club, sobre todo por su condición de recién descendido. Yo creo, Paco, que a esos 3 o 4 fichajes hay que tener en cuenta que no salga nadie más, porque si sale algún jugador más ya tendrán que venir más refuerzos. A mí me sorprende mucho el mercado invernal que está llevando a cabo el equipo ilicitano, sobre todo porque se ha movido muy rápido, cosa que aquí a nosotros nos extraña, desde que Bragarnic cogió las riendas del club, y luego porque parece ser que se van a producir bastantes salidas. Por ejemplo, yo a Álex Martín lo veo totalmente fuera, a falta de que se concrete su destino. Y luego jugadores como Lautaro Blanco y Raúl Guti, que cuentan para Becasese, pero no son titularísimos ni muchísimo menos. Yo creo que todo va a depender de que lleguen ofertas que satisfagan las necesidades del Elche Club de Fútbol, que en estos dos jugadores en concreto ha invertido muchísimo económicamente hablando. Así que yo creo que sigue haciendo falta, como el comer, un delantero centro, sobre todo que se ajuste a lo que quiere Becasese, que es un delantero perfil Mourad, pero que lo mejore, que tenga más gol, pero es innegociable sobre todo ese trabajo físico sin balón, y sobre todo que sea un punta a referencia, ¿no? Un extremo también lo necesita la plantilla, y luego la zona de los centrales hay que reforzarla sí o sí, porque ahora está con molestias Pedro Vigas, y en Tenerife tiene mucho mérito que el Elche acabase ganando el partido y aguantando también con una línea de 4 formada por todos laterales, con Sergio Carreira, con Mario Gaspar, con Carlos Clerc, que hizo un partidazo, y con José Salinas, ¿no? Yo creo que respecto al 11 titular, Paco, Becasese tiene su guardia pretoriana, yo diría que son 8 jugadores. Me parece que Dituro lo es, Pedro Vigas, Mario Gaspar, Carlos Clerc, John también es de su guardia pretoriana, va a jugar prácticamente todos los minutos, Aleix Febas, Nico Fernández y Mourad. Si a estos 8 consigues... Bueno, y Tete Morente. Y Tete Morente también, pues que creo que jugó muy bien. Tiene 9. Sí, sí, tiene 9. Si a estos 9 traes otros 2 que completen el equipo, que eleven, y luego encuentras pues algún delantero que pueda aportar más gol que Mourad, por ejemplo, pues bueno, yo creo que el Elche va a dar un paso adelante, pero vamos a ver también el apartado de las salidas, porque vamos a tener muchos cambios si se confirma todo esto. Todavía, lógicamente, va a haber muchos movimientos entre salidas y entradas, entre lo que quiere Becasese, 3 o 4 más, que serían en total, más los 2 que están, 5 o 6 fichajes. Evidentemente, ahora mismo solo hay una ficha libre, más la que liberaría Óscar Plano. Harían falta, lógicamente, 2 salidas mínimo. Yo creo que se van a producir 2 o 3 salidas, pero todo va a depender, efectivamente, de que el club pueda hacer caja y amortizar los caros traspasos pagados en su día por Raúl Guti, 5 millones más sueldos, y Lautaro Blanco, 2.300.000 más sueldos. Está claro que no los va a regalar, no debería regalarlos, y más si cuentan con el beneplácito, como así lo ha reconocido el propio Sebastián Becasese. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AM Higiene Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. En punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Por cierto, recuerdo que esta semana tenemos doble ración en Teleelch. El primer a todo gol de 2024 esta noche a las 10:15. Nuestro invitado será el exjugador y excapitán del Elche, Sergio Pellegrín. Y el miércoles tendremos a las 11 de la noche una nueva edición de Somos de Primera, el programa tertulia sobre el Elche Club de Fútbol que hacemos cada mes. Estamos analizando la importante victoria del Elche en Tenerife, el mercado de fichajes que va a seguir dando mucho que hablar de aquí al 31 de enero, pero hay una figura principal en esto de los fichajes. Nadie esperaba la llegada de un tal Matías Dituro ni la marcha de Edgar Badía. Es evidente que, bueno, algo más que no sabemos ha tenido que pasar para que Edgar Badía se haya marchado, pero lo cierto es que Dituro ha sido llegar y besar el santo. Reconocía la dirección deportiva y el propio Becasese que ya lo querían en verano y no ha tenido dudas ni le ha temblado el pulso al técnico argentino de ponerlo de inicio. Y yo creo que, aparte de conocerlo, recordemos que es un portero que aquí en España acreditó muy buenas maneras en hace un par de años en la temporada 21-22 con el Celta de Vigo, donde lo jugó todo en Primera División. Está claro que su envergadura, su experiencia y su juego de pies le han valido para que el técnico de salida haya apostado por él. ¿Qué te pareció Matías Dituro, José Antonio? Me gustó mucho, Paco. Yo creo que transmitió mucha seguridad, tanto con la pelota en sus pies como en los acercamientos que tuvo el Tenerife. Creo que transmitió a sus compañeros mucha tranquilidad. Además, participó también en la construcción del juego, sacando la pelota desde atrás y, como digo, es que prácticamente no perdió ningún balón. Y luego el equipo supo también sacar provecho de esos envíos largos hacia Mourad. Yo creo que es un muy buen debut y está claro, pues, que si el Elche se ha reforzado en este mercado invernal en la portería, que todos decíamos, y yo creo que es que era así, que era la posición mejor cubierta, ha sido porque Dituro en este caso cumple con un perfil, ese juego con los pies es clave para Becasese, y por eso no me sorprende tanto que fuese titular en Tenerife, porque en una demarcación tan especial como es la portería, si traes a un portero cuando realmente, entre comillas, no lo necesitabas porque estaba bien cubierta la posición, es porque lo tienes muy claro y es un portero en el que confías y que va a ser titular, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante que si el Elche apuesta por este juego, este estilo de juego, tenga un guardameta así. Está claro que si ha venido para mejorar lo que había, que ya era bueno, bienvenido sea. De momento solo podemos calibrar su trabajo casi casi con los pies, porque con las manos solo tuvo que hacer una intervención, y así hablaba Becasese de él tras el partido. No, acá nosotros trabajamos en la semana y ellos me marcan un poco el camino. Nosotros tenemos un grupo, ya lo tiene muy claro el grupo, donde no hay nombres propios, donde hay muy buenas individualidades, pero necesitamos funcionar como equipo. Y lo más importante es la institución. A mí me toca decidir afuera, eso le toca decidir adentro. Hay un respeto de profesionales que ya está implícito en esta profesión. Así que lo tenemos muy hablado, muy conversado, todo muy claro. Acá se gana el puesto en la semana. Es más, ahora, a partir de ahora, ya ni siquiera estar en los 23, que después de 6 meses de trabajo ya saben. Si querés estar entre los 23, gánatelo en la semana. Si no, vendremos con 18, o con 15, o con 20. Pero eso es importante, mandar ese mensaje también para los que se quedaron. Pues ojo a ese mensaje a navegantes. Le da igual venir con 18, el que no se lo gane se queda. Un mensaje que además le mandó con nombre y apellido al propio Sergio León. No estamos hablando de cualquiera, sino de uno de los fichajes importantes de este verano. Y Dituro hablaba así, conseguir en el debut su primera victoria. Es que todos los partidos son intensos, hay que esforzar, hay que trabajar al máximo. Los chicos, yo hace poquito que llegué, pero los vi estos días, se entregan al máximo durante la semana y creo que es la réplica de lo que pudieron hacer hoy en cancha. Así que me pone muy feliz por todos ellos también, que han conseguido y han hecho un esfuerzo muy grande para conseguir este triunfo. No, me voy feliz, me voy muy contento. Tenía mucha ilusión y muchas ganas de sumarme al proyecto de Seba. Es un proyecto muy ilusionante, así que me voy contento, le agradezco obviamente la confianza, también a todos mis compañeros que me han recibido, al club que me ha facilitado todo desde que llegué, me ha ayudado muchísimo para instalarme lo más rápido posible y hoy poder estar acá intentando ayudar a mis compañeros. Bueno, pues Dituro, diríamos el triunfador, aquí no hay perdedores, lo digo por el que piense en San Román, lógicamente no tiene que estar contento, pero tiene que seguir apretando y luchando para cambiarle la opinión o para desbancar al propio Dituro. Y José Antonio, antes de marcharnos, recordar que el Atic Go perdió de 1 las espadas en todo lo alto para el partido de vuelta. Así es, Paco, será el pabellón Esperanza Lage el que dicte sentencia en esta eliminatoria de los octavos de final de la EHF European Cup, porque el sábado por la tarde el Atic Go Elche perdió de 1, 27-26, en su visita a Funchal, en Madeira, ante el Madeira Handebol. Derrota por 1 gol, así que es un resultado que se puede remontar de cara a la vuelta el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lage. Recuerdo que el equipo ilicitano tendrá que ganar por más de 1 gol para conseguir el billete a los cuartos de final de la European Cup, pero sobre todo empezar, Paco, a hacer ya llamamiento, porque además no tenemos fútbol el sábado, el Elche jugará el próximo domingo a las 9 de la noche ante el Valladolid, es decir que no hay excusas, el sábado todo el que pueda tiene que acudir al pabellón Esperanza Lage. Joaquín Rocamora ya ha empezado también a hacer llamamiento porque, bueno, es un resultado que se puede remontar, está la eliminatoria muy apretada y desde luego, como siempre, el apoyo de la afición desde la grada va a ser importantísimo para nuestras guerreras que buscan seguir haciendo historia en la competición. La temporada pasada ya alcanzaron las semifinales, es una competición que hace muchísima ilusión. Hemos tenido, entre comillas, la mala suerte de que en el sorteo ha tocado contra otro de los favoritos, que es este equipo portugués, el Madrid Madeira, pero bueno, ahí está la prueba del primer partido. Las ilicitanas fueron ganando durante prácticamente todo el encuentro, a falta de los últimos 6 minutos en los que las portuguesas dieron un paso al frente y remontaron el duelo, pero están las espadas en todo lo alto. Y el partido, recordamos, televisado por Teleelch, pero hay que estar en la pista, en el Esperanza Lage, el próximo sábado a las 7 de la tarde. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y, por supuesto, mil gracias también a todos vosotros por estar ahí un día más. Mañana volveremos, si Dios quiere, más y mejor, a la 1:20 en Elche en Punta. Y esta noche, a todo gol, a las 10:15 en Teleelch. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.